La idea de victimización no es buena. No hay que, porque es parte de la hipocresía, la victimización. Es parte de la hipocresía. Y en una sociedad que en muchos aspectos hay mucha hipocresía. Hay que enfrentar intereses, Ale. Vos tenés que entenderlo esto, porque esto hace la profundidad del país que construyamos para tus hijos, para mis hijos. Tiene que haber un presidente independiente. Que no le importe lo que hagan los grupos económicos, lo que hagan los grupos de mediáticos, que compren la tapa del diario para defender el interés de tus hijos, de mis hijos, que quieren un país más justo. Un país donde hace desigualdad, donde hace inclusión, Ale. Hay que dar esa pelea, yo por eso me voy a inmolar. Y la admiro, Cristina. Cristina tiene unos ovarios así, Ale. Y pareciera ser que no se entiende, porque en realidad hay una permanente campaña de los medios concentrados, por eso se opone a la ley de medios. Porque vos entendés lo que hacen, concentran la opinión del conjunto de la sociedad. Es imposible llevar adelante un proceso de inclusión, de igualdad de oportunidades, de distribuir de otra manera la torta, sin tocar intereses, y los intereses reaccionan, Ale. Yo creo en la independencia de la política, en la autonomía de la política. Creo lo fácil, que es la autonomía de la política, que... Un hombre que ejerce una responsabilidad pública no tiene que tener ningún condicionamiento. El único condicionamiento que tiene que tener es defender el interés de las mayorías. Bueno, vos no le debes nada a nadie. Exactamente. A nadie. A nadie. Acá se explica a partir de este tipo de cosas. Es porque en realidad hay un enfrentamiento importante con los medios de comunicación que disputan poder. No hay que asustarse. Está claro que Clarín, La Nación, Perfil, Grupo Económico, quieren poner al próximo presidente. ¿Quién es? ¿Cómo quieres? Está claro. ¿A quién quieren poner? A Massa, ya cada vez menos, porque Massa ha perdido, digamos, preponderancia. A Macri. Mi corazón, me preocupa que tenga esa visión. Cuando nosotros peleamos contra Clarín, no es contra Clarín, peleamos por la posibilidad de defender los derechos de la mayoría argentina, al querido.